Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hola, mi nombre es Mariel Arzadun, de Flor con Venas. Aquí está mi track llamado Muy Ning Sol para Sudamérica Phonographic Morning, For Each Morning of the World, grabado en Buenos Aires, Argentina, y Colonia, Uruguay. Gracias por escucharnos.